la Estación Sur desde Catamarca, realizando este Enredando las Mañanas. Hola Fati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, así es, flaquita, estamos acá desde las montañas del Valle Catamarqueño, saliendo con esta nueva edición del Enredando las Mañanas, el programa federal, colaborativo y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se puede escuchar a lo largo y ancho del país en todas las radios que conforman esta red comunicacional. Así es, además de las radios que ayudan, ¿no?, a poder llevar adelante el Enredando las Mañanas, también se transmite por muchos medios, radios sobre todo comunitarias de todo el país. Pero bueno, los que hacemos el Enredando somos Radio Pueblo de Jujuy, saliendo los lunes, los martes desde Radio Voces de La Rioja y la colectiva desde Buenos Aires, turnándose martes y martes, los miércoles desde Córdoba, la radio Zumba La Turba, los jueves se turnan también Radio La Retaguardia desde el barrio de Mataderos. En la ciudad de Buenos Aires no se turnan, no salen ellos. Los viernes nos turnamos nosotros desde la Caterva de Buenos Aires y desde la Estación Sur acá en el Valle Central de Catamarca. Así es, te recordamos también que nos podés escuchar a través de www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que así vamos empezando, son las 10 y 8 de este viernes que se vino con bastantes cosas desde ayer a hoy, pasaron bastantes cosas. Así es, le agradecemos a Aníbal en la producción y a Marcos, perdón, a Aníbal en la operación y a Marcos en la producción. Y gracias a eso tenemos, bueno, muchas notas para el día de hoy. Vamos a arrancar con algo que quedó pendiente del día de ayer, que no pudo salir desde la retaguardia. Son audios de un día antes de la sentencia a los campesinos de Curuguatí, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, una entrevista, ¿no?, realizada desde el programa Paraguay Vive de Radio La Retaguardia, realizado por Ángel Fernández Schetzman. Así es, vamos a estar hablando un poquito sobre eso, también sobre la persecución a integrantes del Frente Popular Darío Santillán en Río Negro, Neuquén. Y a las 10 creo que va a haber una conferencia de prensa, así que vamos a estar tratando de entablar comunicaciones ahí para que salga lo más en vivo y en directo posible, así lo que va pasando. A las 10 estaba arrancando esta conferencia de prensa realizada allí en Chipoleti, en Río Negro, por esta persecución política hacia 6 compañeros del Frente Popular de Darío Santillán, que laburan en los barrios más castigados de la ciudad, y vamos a ver si, bueno, podemos, ¿no?, hablar. Vamos a poder, yo lo sé. Seguro que sí. A las 11 tenemos una nota con Gabriel Martínez, secretario de la organización de FETERA, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, e integrante de la CTA, para que nos comente un poco todas las movilizaciones, los cacerolazos en cuanto a los tarifazos, ¿no? Eso. Así es, le contamos a la gente, a nuestros radioescuchas de este viernes, que acá en el Valle Catamarqueño no hizo un eco demasiado grande el tema de esta convocatoria en contra del tarifazo, esta convocatoria no al tarifazo, pero en otras provincias la verdad que vimos que, a pesar de que son provincias que han votado al presidente actual, se están arrepintiendo y están saliendo a la calle a decirle no al tarifazo, no a la suba esta desmedida de impuestos. Y vamos a estar conversando, analizándolo un poco de una manera más crítica, viendo cuál es la realidad de este consumo energético, cómo nos afecta, más allá de que nos afecta obviamente la parte económica. Vamos a estar conversando también con Gabriel sobre la realidad del consumo energético Sobre todo en las provincias del norte, creo que esto nos afecta demasiado, ¿no? Tenemos problemas de energía bastante cotidianos, sobre todo en las épocas de calor, así que vamos a estar conversando un poco con él. Así es. Después vamos a estar hablando con Noelia acerca de la campaña Salvemos al Bosque Nativo de la provincia de Buenos Aires. Noelia es parte de la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda. Acerca de esta campaña, bueno, se está iniciando para justamente tratar de frenar un proyecto de ley que implicaría, bueno, esto, seguir desmontando, ¿no? Como se viene haciendo a lo largo de estos últimos años en todo el país, el bosque nativo, los montes nativos, y eso implica cada vez más inundaciones, cada vez más problemas en cuanto al ambiente y en cuanto a también las personas que se ven afectadas años tras años después de estos desastres, ¿no? que van desde la mano de los gobiernos que permiten estas catástrofes. Así es, recuerdo hace pocos años también en la zona de Berisso, Ensenada de La Plata, cuando fue el tema de el canal, el brazo del río de La Plata que pasa por ahí, el desmonte desmedido que hicieron y que generó, bueno, lo que todos decían que iba a generar, más inundaciones. Entonces, como que es algo que se va repitiendo y que sin embargo se hace oído sordo, no solo los representantes que tenemos, que no representan a nadie, sino también los medios masivos de comunicación tampoco hacen eco de estas, vamos a llamarle problemáticas, problematizando un poco la cuestión. Entonces aprovechamos para hacer eco y difundir este tipo de acciones. Así es. Por último, vamos a ver si podemos concretar una llamada telefónica hacia el interior de Catamarca, más precisamente a la localidad de Belén, porque hace pocos días salió en uno de los diarios más leídos de Catamarca una nota acerca del inminente cierre de minas. Recordamos que Alumbrera es la primera mega minera de nuestro país, ya hace 20 años que está explotando los cerros. Y nos tiene hartos y nos tiene contaminados, y ahora parece que se van, ahora parece que el cierre de minas ya está con fecha, ya está establecido, se están generando diferentes charlas de parte de la Secretaría de Minería, y lo vamos a estar vinculando con la movida nacional Hachal No Se Toca, que esta semana estuvieron realizando varias actividades allá en la capital de nuestro país. ¿Sabes quiénes me llamaron para preguntarme si sabía algo sobre Hachal? ¿Quién? Los de Greenpeace. No. Sí, te lo juro. Y le dije, sí, mira, yo vivo en Catamarca, sé lo que pasa en Hachal y sé también lo que nos pasa acá en Catamarca. Ah, bueno, me dijeron. Mira, están llamando mucho los de Greenpeace, sí, últimamente. Sí, parece, ¿no?, que tienen mi número. Bueno, estamos enredando estas mañanas. Si todavía estás enredado entre las sábanas en tu cama, levántate porque por lo menos acá en Catamarca hay un sol espléndido en el cielo. Somos el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy transmitiendo en vivo desde FM Estación Sur 103.9, Radio Comunitaria en San Fernando del Valle de Catamarca. Vamos con unas musiquitas y volvemos para arrancar enredando las mañanas con todo. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este mundo de locos y fachas.

se hace visible este problema de los costos de la energía, surgieron varias afirmaciones que a mí me parece que la mayoría de ellas no responden a la realidad, sino a una necesidad. La necesidad que tienen las empresas de capturar la mayor cantidad de tasa de ganancia posible. Porque el primer dato que tenemos que anotar para comprender qué está pasando es que los servicios públicos hace ya muchos años han sido privatizados. O sea, son públicos pero no sociales. Y la necesidad de la gente de contar con electricidad, con agua, con gas, pasa primero por la necesidad de las empresas de tener una determinada tasa de ganancia. Empresas que a su vez están extranjerizadas en su mayoría y remiten entonces utilidades al extranjero. ¿Por qué esto se vuelve importante? Se vuelve importante porque parte de la renta económica que producen las distintas industrias energéticas se va fuera del país. No sirve para la economía interna de la Argentina. El tema de tarifas, si alguien quiere saber si es caro o barato, yo creo que primero está relacionado con eso, ¿no? Hay un interés de ganar dinero más allá del servicio público. Pero también hay otro elemento. Para poder para que el negocio de la privatización fuera más interesante para los inversores, todas las industrias, los servicios públicos se partieron en pedacitos. Los llamaron en la década del 90 unidades de negocio. Y la industria eléctrica, por ejemplo, que estaba integrada por la generación, que son las usinas, el transporte, que son las líneas de alta tensión, y la distribución, que son las líneas de distribución tanto domiciliaria como industrial, formaban parte, en líneas generales, de una misma lógica empresaria y de una misma estructura de costos. Por eso, en la década del 60, 70, 80 y hasta principios de los 90, la energía eléctrica, si bien tenía fallas técnicas, lo que no tenía era escasez, porque el tendido eléctrico llegaba a los rincones más desolados del país y empresas como Agua y Energía, o Segra, o Hidronor, hacían lo posible para que todo el mundo tuviera energía eléctrica. Desde la privatización, todo este circuito se partió en pedacitos y cada sector, las usinas, por ejemplo, tienen su interés en la captura de tasa de ganancia, pero al mismo tiempo tienen su lógica empresaria que está subordinada a los intereses de los accionistas. Lo mismo pasa con las empresas de transporte privatizadas, de alta tensión, y lo mismo con las empresas distribuidoras también privatizadas. Esta puja de intereses por ganar dinero ha llevado a lo que se conoce en estos días como la falta de las inversiones. Yo digo estos días, hace varios años que se habla de esto, pero se habla de las faltas de las inversiones. ¿Por qué faltan inversiones? Bueno, porque el dinero se fue del país y porque la estructura, la mentalidad de los administradores de los servicios públicos está más asociada con el saqueo que con la comprensión de la necesidad de la gente de contar con electricidad, con gas, con combustibles líquidos, comunicaciones, transporte, de lo que se trate. ¿Se puede...? Entonces, cuando se habla... Disculpame, sí. No, te quería preguntar justamente por lo que estás diciendo en este momento, es que si se puede pensar en la energía como negocio por encima de la energía como derecho, es lo que está pasando. No, nosotros como trabajadores defendemos la energía como bien social, ¿qué?, la energía como derecho humano y la energía como un problema de la población, no solamente de los técnicos o de los economistas o de los políticos. Por eso intentamos de que haya debate público sobre los servicios públicos, que haya debate público sobre tarifas y que haya debate público sobre la propiedad de los servicios públicos y que se analice por qué el pueblo no puede administrar sus servicios públicos y si lo pueden hacer empresas privadas que no solo no invierten, que vuelven caro el servicio, que lo vuelven ineficiente, que lo vuelven injusto porque no todo el mundo puede disfrutarlo, y que además lo vuelven excesivamente caro y se llevan una renta al exterior que necesitamos nosotros para el desarrollo de nuestra economía. Entonces, ¿por qué la suba de los impuestos fue de, o nos llegó, o al menos lo percibimos de una manera tan abrupta? También es por esta este ingenio de las empresas privadas de asociarse a este modelo que propone el gobierno. Mira, primero te digo que sí y después te explico por qué. Lo que se paga ahora, que estos aumentos que forman parte de los titulares de los diarios y de la bronca de la gente, y que ha llevado ayer a salir a la calle el casero Lazo, los frazadazos, etcétera, son cantidades de dinero que se les venían pagando a las empresas, pero no estaban visibles porque se abonaban en forma de subsidios. El Estado Nacional subsidiaba las tasas de ganancia de las empresas, y la mayoría de nosotros, como usuarios de los servicios públicos, pagábamos una cantidad pequeña a partir de una factura que llegaba a casa con un gran cartel que decía que el servicio estaba subsidiado. Ahora lo que hace el gobierno nuevo es liberarse de la responsabilidad del subsidio y le carga esa responsabilidad al usuario. Y le dice, mire, vamos a tratar de eliminar todo lo que podamos de subsidio, pero la energía tiene un valor que usted va a tener que afrontar con su propia capacidad de pago. Y aparece un discurso que es más duro todavía que el de las privatizaciones, que dice, el que no pueda, que no consuma. Eso lo dijo el ministro de Energía. Dice, no tiene para pagar la luz, no consuma luz. No tiene para pagar el gas, no consuma gas. Digo, son conceptos que para un sector del pensamiento político y económico argentino pueden sonar muy razonables. El que no tiene plata no puede consumir. Ahora, desde el punto de vista social, el que no tiene plata para los servicios públicos no vive en el siglo XXI, vive en el siglo XIX, principio del siglo XX. Hay lugares donde la electricidad o el gas por redes son absolutamente necesarios para no morirse de frío, para poder cocinar. No son lujos como pueden ser en la utilización de tecnología de punta para el confort. Pero son necesidades que están asociadas al tipo de vida que nosotros tenemos. Y para explicar por qué había que subsidiar valores tan altos de la energía, hay que completar el ejemplo que yo di con las usinas, las líneas de alta tensión y la distribución, con el combustible que se utiliza en las usinas, que es el cuarto elemento. El 60% de la producción eléctrica en la Argentina es térmica, lo que quiere decir que son usinas que consumen algún tipo de hidrocarburo para producir electricidad, ya sea gas natural, ya sea fuel oil, diesel oil y hasta gasoil se utilizan para hacer funcionar estas usinas térmicas, cuyo funcionamiento esquemático es, necesitan combustible líquido o gaseoso para calentar enormes cantidades de agua, transformarlas en vapor y hacer girar un generador que produce electricidad. Ahora, ese combustible viene de la industria petrolera. La industria petrolera también está privatizada. Y si bien tenemos una empresa YPF con el 51% de sus acciones en manos del Estado, también tenemos que reconocer que esa empresa YPF redujo su influencia en el mercado petrolero de casi un 85-90% a principios de la década del 90 a menos de un 30% el día de hoy. Lo que quiere decir que el Estado Nacional posee o tiene el control de las acciones del menos del 15% de la industria petrolera argentina. ¿Y por qué se vuelve importante la industria petrolera? Porque desde que se extrae petróleo del pozo hasta que llega a la destilería en la Argentina, al día de hoy, el petrolero tiene garantizado casi un 650% de ganancia, con el valor interno del barril de petróleo a un poco más de $70, con costos locales de extracción que no superan los $12. pero con esta enorme tasa de ganancia al principio de todo el circuito de producción de electricidad, se va a la destilería. La destilería tiene que destilar el petróleo crudo, pero ya ese petróleo viene con una tasa de ganancia enorme y le suma su propia tasa de ganancia. Pero cuando el combustible sale de la destilería, recién ahí entra en la usina. Y la usina también está privatizada y también tiene tasa de ganancia. Y cuando la electricidad sale de la usina, pasa la línea de alta tensión. Y la línea de alta tensión también está privatizada y también le suma a todo lo que venía la tasa de ganancia. La empresa distribuidora se encuentra en la misma situación y sigue sumando tasas de ganancia. Y la factura final que pagamos nosotros tiene todas estas tasas de ganancia incluidas, y hasta hace pocos meses, 6 meses atrás, el Estado Nacional se encargaba de ocultar ese dato pagando subsidios. Y ahora nosotros tenemos que pagar buena parte de ese dato, casi el 98% de ese dato, con el dinero de nuestros salarios. Por eso el tema de la privatización, la soberanía y el derecho de energía se vuelven actores de primer nivel en las discusiones políticas que tenemos que dar de aquí en más. Exacto, justamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo crees o qué creen desde ahí que va a pasar en los próximos meses en materia energética? ¿Estas tarifas o estos aumentos se van a sostener? ¿O pensás que estos cacerolazos o esta reacción de la gente va a hacer que bajen, que vuelvan los subsidios? ¿Cómo está el panorama para los próximos meses? Bueno, yo creo que nosotros vamos a insistir con la organización y la vamos a tratar de mejorar para que el cacerolazo, el frazadazo y todas las actividades públicas que surjan en defensa del derecho a la energía, la baja de tarifa, etcétera, se puedan llevar adelante. Al mismo tiempo, las organizaciones de usuarios y consumidores trabajan en los derechos, los recursos de amparo, las peleas judiciales para declarar nulos los aumentos, etcétera. La Corte Suprema en agosto va a dar resolución al primer recurso de amparo que frenó el aumento del gas en todo el país. El Estado Nacional, a través del presidente, su ministro de Energía y otros ministros del Poder Ejecutivo, intentan explicarnos que nosotros somos derrochones, que andamos en manga corta en invierno, que nos sacamos los zapatos y que tendríamos que estar abrigados en casa y consumiendo menos. El tema no es consumir más o menos, porque la educación sobre el consumo es válida para el ahorro de energía. Pero lo que nos están pidiendo es que ahorremos energía que está privatizada y generemos saldos exportables de energía, porque eso es lo que hacen los empresarios en cuanto les sobra un poquito de petróleo, un poquito de electricidad, y toman dólares que jamás vuelven al país cuando venden electricidad o venden gas o venden petróleo en el exterior. Entonces, para hablar de ahorro de energía y conciencia ecológica, tenemos que hablar de soberanía energética y recuperación de las empresas y los recursos naturales. Recién a partir de ahí se vuelve lógico el discurso del gobierno. Pero en esas condiciones, yo me animo a decir que las tarifas no van a ser las que tenemos ahora, van a ser muy inferiores. Entonces tampoco el discurso del gobierno tendría lugar en un sistema reestatizado de producción de servicios públicos, incluidos los recursos energéticos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Más que claro tu punto de vista al respecto de, bueno, la suba de tarifas, de la crisis energética que está viviendo el país. Te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, estamos en contacto, cualquier cosa. También le agradecemos a Pablo y a Laura, quien pudieron, conectarnos con vos. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gabriel Martínez, entonces secretario de la Organización de Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, hablando un poco sobre este tarifazo, sobre este frazadazo y cacerolazo y estos 6 meses de expectativa pura a la que nos tiene acostumbrados ya este gobierno. Sí, es increíble que parece que para tener que consumir menos según las políticas ecologistas de este gobierno nos obliguen a pagar más para consumir menos, ¿no? Claro, son las mismas políticas ecologistas que le sacan retenciones a las mineras. Sí, sí, sobre todo cuando ellas tienen cableado energético propio, ¿no? Así es. Bueno, vamos, le mandamos un saludo muy especial a los hermanos riojanos que están ahí escuchándonos, los compañeros de Radio Voces, cuasi hermanos de la FM Estación Sur. Un abrazo muy grande para ellos. Están de feria, Feria Alternativa del Reno en pantuflas ahí en la cooperativa Voces. Qué suerte que el reno tiene en pantuflas y no anda en patas, ¿no? Y será que tiene la estufa, está ahorrando. Está ahorrando no, energía. No debe tener mucha plata para por eso salió de feria también. Y sí, seguramente. Bueno, vamos con unos temitas, ¿te parece? ¿Un temita? Dale, vamos con un tema, Like My Fire, de Doors. Uy, qué y bueno. Y enseguida regresamos con las últimas notas que nos están quedando para el Enredando las Mañanas del día de hoy. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.

también es una tarea que intentamos llevar a cabo día tras día, y invitamos y mencionamos también que vamos a estar formando parte de la fiesta del Poncho, de la Carpa de la Economía Social, adentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, y también vinculándolo por ahí con la movida que se estuvo realizando durante toda esta semana por parte de los compañeros y compañeras de la Asamblea Hachal No Se Toca allí en Buenos Aires. Recordar que aquí en Catamarca también tenemos la misma problemática, también tenemos mega minería, y vamos a invitar a todos a que el próximo viernes 22 de este mes se acerquen, se tomen unas vacaciones y puedan conocer Catamarca y puedan conocer también la movida que vamos a estar realizando ahí en el centro del Poncho, bajo el nombre de Catamarca Despierta, por el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Mega Minería. Así es, uno de los festivales del Catamarca Despierta estuvo siendo transmitido por la Red Nacional de Medios Alternativos, no sé si lo recordarán. El último. Bueno, y sí, comentar eso, estamos por segundo año consecutivo dentro de la Carpa Chalay, la Carpa de Organizaciones Sociales que se mantiene en este festival tan grande que se ha forjado en la provincia de Catamarca, que es por ahí una oportunidad para los artesanos y también, por qué no, para nosotros como medio alternativo de hacernos por ahí un poquito más visibles. Así es, aprovechen todas estas vacaciones para pegarse una escapada y llegarse hasta acá, hasta los valles catamarqueños, a los montes y a las montañas, a disfrutar y a desconectar un poquito de, bueno, esta rutina que nos toca vivir todos los días. Un saludo y un agradecimiento a Laura, a Pablo, a Aníbal, a Marcos, y a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que estuvieron ahí colaborando para que este programa salga de maravillas, o por lo menos así lo hemos sentido desde el estudio de la FM Estación Sur. Llegó a buen puerto y llegaron las 12 del mediodía, hora de despedirnos hasta la semana que viene, el lunes, desde Jujuy, más al norte todavía, desde Radio Pueblo, sonando el Enredando las Mañanas. Nos vamos escuchando Guajira Pal Santo, de una banda que se llama Acesoná, tema inédito, ¿no? Según acá el operador. Y bueno, les regalamos este temita y nos despedimos. Nosotros fuimos Estación Sur, reproduciendo, haciendo el Enredando las Mañanas de este día viernes 15 de julio. Chau, chau.